¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar. Los que nos dijeron 3 o 4 meses, cuando mucho van a durar. Y aquí seguimos tan enamorados. ¿Dónde están aquellos habladores? ¿Pa dónde agarraron? Míranos ahora.